cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Una noche en los museos es el nombre de la programación que organiza el Sistema Mundial de Museos y Centros Culturales y la Red de Museos del Centro Histórico para conmemorar el próximo 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sus museos, también se ha unido a esta celebración. Conozcamos los detalles con Darío Males. Museo de latín museum y ese del griego museoim significa la casa de las musas, mismas que eran nueve. Cada una representaban las nueve artes consideradas así en la época antigua. De esta manera es que se puede entender cómo es que los museos son las casas de las artes. El Día Internacional de los Museos es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos, que tiene lugar cada año alrededor del 18 de mayo. Este evento pone de relieve un tema diferente cada año y que está en el centro de las preocupaciones de las comunidades de los museos. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta fecha constituye un momento importante para que los museos, casas de las artes, se abran al público en general. Este miércoles 14 de mayo, a las 19 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tendremos la presentación del evento Danza Tierra, con la entrada completamente gratuita. Con 34 años de trabajo en la pintura, la artista Fanny Eugenia Moscoso presentará su muestra pictórica Caos y Cosmos, que iniciará el próximo 22 de mayo del presente año y se mantendrá abierta hasta el 21 de junio en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamil de esta institución. De Cultura en Punto escucharemos a Giovanni Acevedo con información sobre las muestras de cine y teatro que se realizarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de Perú, presenta el ciclo de cine Eduardo Schulder y su cine animado, del jueves 15 al domingo 18 de mayo. Se proyectarán cintas dirigidas por Eduardo Schulder, Los Ilusionautas, Piratas del Callao, Lars y el Misterio del Portal, Dragones, Destino de Fuego. Ana María Serrano Producciones y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la obra Amigos con Derechos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 17 de mayo a las 19:30. La comedia trata de dos personajes, el uno, un pícaro agente de tránsito con aires de conquistador alegre, fanfarrón, y una simpática e inteligente empleada doméstica llena de encanto y picardía. Ambos vivirán divertidas aventuras. Y las ofertas culturales continúan para esta noche a partir de las 19:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Podrán contar con la presentación del ballet folclórico Hachiwa. Las orquídeas son una de las flores más emblemáticas de la geografía ecuatoriana y de tal belleza y exuberancia que han cautivado a propios y extraños. Peter Meyer es uno de los extranjeros que ha pasado por el país, pero ha quedado enamorado de su flora y por ello ha decidido hacer de este su nuevo hogar. Darío Males nos amplía la información sobre la muestra fotográfica que realiza Peter Meyer en honor a este tipo de flores. Peter Meyer nos cuenta cómo realizó este trabajo. Este es un trabajo más o menos de un año para tomar fotos. Tengo 100 fotos de orquídeas y es bastante. Es bastante complicado decidirse cuál se expone. Es bastante, un trabajo bastante duro. Por una orquídea tengo más o menos una hora para tomar puede ser más tiempo. Aparte de la fotografía, ¿usted realiza otras actividades acá en el país? Esto del Tierras de Hombres... Es una organización Ecuador y Niñas y Vida también. Es una fundación y trabajé allá con ayuda técnico. El proyecto es agua, higiene y saneamiento y desarrollo comunitario. Eso ha sido todo por hoy. En Cortos desde la Casa estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural.